Una historia, un instante, una voz. Eleazar Acosta, Voice Over Talent. Orange presenta a Julieta Venegas y su tour El Presente Amplia. Muy pronto, juntos, podremos salvar una vida. Únete. Elevar el nivel de eficiencia de una empresa no solo requiere buenas intenciones, necesitas soluciones. Tener contacto rápido y efectivo con tus clientes no es cuestión de palabras, hace falta dinamismo. Spark System, soluciones dinámicas. Evaporada rica, irresistiblemente rica. Descubre el misterio de la piedra filosofal. Y llévate una deliciosa galleta de tres sabores. Te levantas temprano, vas al trabajo, del trabajo a tu casa, de tu casa al trabajo, y pasan los años, siempre lo mismo, y aún no has podido alcanzar tus metas. Dale un giro a tu vida. Con la Lotería Nacional, puedes elegir tu suerte. Anímate. Y esta es mi historia, que en un instante puedes conseguir la voz que necesitas. ¿Te imaginas las llamadas que ahorrarías? Eleazar Acosta, Voice Over Talent.